estamos en comunicación con un abogado que se llama Gabriel Escobar, que le vamos a dar la bienvenida a esta mesa mosquitera. ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día, aquí Lucas, Ángeles y Kenty, te saludamos. Bueno, buenos días, Kelty, Ángeles y Lucas, y a toda la audiencia de La Mosquitera. Gracias por permitirme esta oportunidad de hablar sobre estos temas ambientales. Bueno, muchas gracias, doctor, ahí por atendernos. Hace rato le contaba a la audiencia, un poquito la jornada de ayer. Le contaba que estuvimos en una asamblea popular donde usted le contaba al pueblo algunas acciones legales que se han venido llevando a cabo con el proyecto San Jorge, con los bienes comunes. Pero antes, yo quería que usted se presentara un poquito a nuestra audiencia, le contara quién es el doctor Gabriel Escobar. Bueno, siempre es difícil presentarse. Primero vamos a suprimir lo del doctor. Bueno. No llego a la categoría de luchador por el ambiente, pero sí empujador, ayudador y todo, porque considero que hay gente que está haciendo mucho más que yo, pero sí puedo contribuir y ordenar y llevar eso a una acción basándome en mi experiencia como abogado, por un lado, de casi 39 años de ejercicio, y en mis conocimientos como profesor de Derecho Ambiental durante casi 10 años en la Universidad del Congreso, miembro de cuando funcionaba la Comisión de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados durante muchos años, y digamos que lo que más me gusta de mi trayectoria es la cantidad de amigos y gente que he podido conocer, y que es muy larga la lista. Y espero que se agreguen más. Bueno, todos en el mismo rumbo. Sí. Bueno, nada, ahí lo escucharon, a especializado en Derecho Ambiental, y ha tenido también varias experiencias, ¿no? En distintos territorios, en esta defensa ambiental, hídrica, territorial. Y aquí en Mendoza estamos con esta lucha de San Jorge también. Entonces, también estamos iniciando, o estás organizando ya desde el año pasado, acciones. Si nos querés contar cuáles son. Sí. Sí, antes nos tocó la logencia, el fracking, son distintos frentes y distintos momentos. En este es puntualmente el tema de San Jorge, sin olvidarnos del Distrito Minero Sur, que se nos viene encima. En el grupo de abogados que estamos en esto, porque yo soy uno más del grupo, interpuso varias acciones. Por un lado, paros, y por otro lado, acciones de inconstitucionalidad. Ahora que tengo la computadora a mano y puedo hacerlo con fidelidad, existe un amparo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Asociación Uspallata El Suri, un amparo de la comunidad Huarpe, Guaitamarí, de Uspallata y Fundación Cuyunche, y otro amparo presentado por vecinos de Uspallata y Sumex y CEPRO. Y por el otro lado, esto es en instancia, van ante un juez de primera instancia, ¿sí? Es una acción urgente. Por el otro lado, se presentan ante la Corte las acciones de inconstitucionalidad. Yo patrociné dos acciones de inconstitucionalidad, pero además de esa está la acción de inconstitucionalidad de OICOS y la acción de inconstitucionalidad presentada por la Asociación Civil Progreso de Mendoza, una con el patrocinio del doctor Agustín Sánchez, Nievas y Manuel Linares, y la otra con el patrocinio de el doctor José Luis Ramón y la doctora Gutiérrez. Son dos vías distintas. El amparo es una acción urgente, como dije, y por eso salió en los diarios que San Jorge estaba ya totalmente confirmado, lo que es completamente falso, porque se habían rechazado las medidas cautelares. Las medidas cautelares son un paso previo. El amparo continúa y puede continuar, dependiendo de los resultados que haya, a la Cámara, a la Corte de la Provincia de Mendoza, donde se van a juntar con las inconstitucionalidades, y a la Corte Nacional, donde finalmente iremos todos, como pasó ya con la tentativa de pedido de inconstitucionalidad de la ley 7722. Entonces, lo que yo quiero resaltar es que es un camino largo, y es un camino donde gana el que corre la maratón, el que no decae en el esfuerzo. Nosotros somos la parte silenciosa del reclamo que nos sacan en los diarios solo cuando hay un triunfo, entre comillas, porque ni siquiera llega a triunfo, es simplemente decir, no por ahora va a haber una medida cautelar. Bien, Y estamos todo el hablando. resto del tiempo no existimos. Sí. No, estamos, le cuento a la audiencia, recuerdo que estamos hablando con el doctor Gabriel Escobar Blanco sobre, bueno, medidas judiciales que están en acción ya para defender nuestra agua aquí. Y con respecto, hablabas de dos, de amparos y de inconstitucionalidad, y puntualmente una de inconstitucionalidad que es la Sí. que estás llevando vos. Y quería preguntarte en qué se apoya, cuál es la base de este pedido, que debe ser de algún artículo de la Constitución, si nos querés desarrollar un poquito. Sí, en realidad son dos inconstitucionalidades. Ajá. Una se planteó en diciembre. Bien. Esa inconstitucionalidad preferiría llevarlo a lo más llano posible, como traté de hacerlo ver. En realidad, lo que estamos solicitando es que por primera vez los jueces se expidan sobre la transparencia de los actos de gobierno, porque hubo omisiones de información, una declaración de impacto ambiental incompleta, pero una declaración de impacto ambiental que contiene errores muy groseros, errores que un ingeniero no puede firmar nunca. Estamos hablando de cálculo de caudales, por ejemplo, cosas muy que con una, ni siquiera una calculadora, papel y lápiz, uno se da cuenta de que no cuadran los números. Por ejemplo, lo que se va a usar de agua, del recurso hídrico. Entonces, todo esto está muy bien desarrollado y atacado en los amparos y en la otra acción de constitucionalidad. Pero la pregunta es, si el artículo 41 dice que tenemos derecho a la información, no es que tenemos que ir a pedirla, rogarla, terminar intimando al funcionario, sino que nos tienen que dar, por el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno, información que sea veraz, fidedigna, confiable y que es comprobable y además completa. Eso está en el artículo 43. Ese es el nudo central de la primera inconstitucionalidad. Es lo que ata a todos. Después sí, vamos por el principio de precaución, vamos por el principio de prevención, y ahí haría una pausa con lo que hablaba de que las medidas cautelares por ahora han sido rechazadas. Nunca el rechazo de una medida cautelar es definitivo. Una vez que se cumplen los requisitos, se puede volver a pedir. Inclusive ninguna de las inconstitucionalidades pidió medida cautelar, porque esperábamos que se resolvieran la de los amparos. Y les voy a poner un ejemplo muy chiquitito. Si hay un cartel que dice Alto Escuela, y ustedes pasan a 180 por ahí, no les voy a contar lo que les va a pasar si tienen un accidente y si hay una cámara. Entonces estamos aplicando el principio de prevención. Tenemos una señal clara que dice, usted tiene que detenerse. Y si no está el cartel, pero vemos niños en los alrededores, se supone que tenemos que reducir la marcha y no pisar más el acelerador. Y si lo hacemos, también volvemos a la misma. Si hay un accidente, van a tener una causa penal inclusive. ¿Por qué los jueces no tienen esa mínima mentalidad igual cuando se trata de las cuestiones ambientales? Porque todavía no entienden bien qué son los intereses difusos. Entonces, en el momento que nosotros tengamos algo concreto, que sea inevitablemente concreto, o sea, estamos hablando de que hayan causado un daño, ahí volveremos a la carga otra vez con las medidas precautorias. No sé si nosotros, no sé si yo, o no sé si la gente que está conmigo, o calculo yo que la gente que está con los amparos. Sí. Sí, Gabriel, ¿qué tal? Perdón, seguí, La seguí. segunda inconstitucionalidad, sí, No, no, se termina. basa en un problema que no se menciona en ninguna parte del informe de impacto ambiental y que se lo debemos a Mendoza, que lo han investigado y que lo han presentado mediante notas a la legislatura. Y ahí salto a la primera inconstitucionalidad. Esas notas nunca le llegaron a los legisladores, con información científica, fiable, de primera línea, todo lo demás. Por ejemplo, la que Volvemos otra se vez, ni le siquiera ellos tuvieron la transferencia. por ejemplo, ¿Sí? la que se le intentó ¿Qué hacer me dice? llegar del CONICET, que fue dada de baja, que la Ay, bueno. ingresamos en la legislatura y tampoco les llegó en forma física el papel. Por ejemplo, ese sería un ejemplo. Sí, bueno, pero vos estás hablando de una que salió en los diarios. Yo te estoy hablando de tres más que yo me enteré por investigación. O sea, estamos hablando de salir a buscar específicamente a ver quién había presentado una nota y no tener ni siquiera una pista. O sea, tuve que de boca en boca llegar hasta la persona que me remitió la nota. Por ejemplo, el ingeniero Santisteban, ¿vos tenías idea que presentó una nota? No, claro. Muy bien fundamentada sobre el tema hídrico. Nada. La que está sobre, y ahí sí pasamos a la segunda inconstitucionalidad, que es la nota que presentó, ya te voy a dar el nombre, porque ya te dije ayer que mi memoria me falla en los mejores momentos. Esa nota habla de algo que no se menciona en ninguna parte, que es el tema del arsénico. En Chile, donde tenés todos los informes, inclusive en las páginas de internacional, que te dicen cuánto arsénico está asociado al cobre. Así como tenés el mercurio asociado al oro. El oro y mercurio, necesariamente. El arsénico está asociado al cobre. Y ellos tienen un problema gravísimo con el arsénico. Cuando uno hace explotar una parte de una montaña para extraer el cobre, ese arsénico que estaba atrapado en la montaña y que un demonio encerrado, le abrimos la puerta, lo elevamos al aire, lo tiramos al agua, y si vean un poco, el arsénico es un y la bien los problemas que causa son problemas de salud graves. Bien. Natural, pero lo tenemos controlado. Ahora, controlemos. Supuestamente los jueces van a entender que hay un problema que puede ser de precaución y prevención. Bien. Lucas, ¿querías hacer una pregunta? Sí, quería preguntarle a Gabriel si hubo alguna respuesta después del pedido de inconstitucionalidad en la corte. ¿Hubo alguna respuesta, algo que le dijeron, alguna devolución? Sí. Hay la gran diferencia entre el amparo es que los plazos son en horas y en días. Y las inconstitucionalidades que nos permiten una mayor amplitud probatoria, un mayor desarrollo, son en muchos días. A partir de la admisión que ya se produjo en ambos recursos de inconstitucionalidad, ¿sí? Que es un simple decreto, a partir de ese momento se corrió traslado en la primera inconstitucionalidad que presentamos el 22 de diciembre a el gobierno por un plazo de 20 días que ha sido notificado la semana pasada, creo que no, esta semana creo, fue notificado. semana y esta semana lo notificaron. A partir de ese momento tiene 20 días hábiles el gobierno para contestar. Y de eso nos corren traslado a nosotros. Son exasperantes los plazos. Por eso son tan importantes los amparos. Porque están caminando, ellos están corriendo los 100 metros y nosotros estamos corriendo la maratón, pero todos estamos corriendo. Bien, le contamos a la audiencia que estos recursos son presentados por no por una persona ni dos, sino por un grupo, un colectivo de vecinos que se reúnen. Sí. Sí, así Casi que 50 personas. eso, muy bien. Y bueno, y ayer comentabas, esto como para ir cerrando, porque tenemos en breve otra nota, Sí, el tiempo después. es tiempo. El tiempo es tiempo. Ayer mencionabas también como que también se necesitaba, si bien son varios grupos de vecinos, 50 que estás diciendo que han presentado estos distintos recursos, se necesita la adhesión también de más pueblos. Si querés contarnos un poquito de eso, y después lo seguiremos Bueno, ampliando, seguro. la Corte, nosotros cuando planteamos los recursos, por una cuestión del problema de evitar rechazos porque llevan costas, y las costas las paga la gente, planteamos que había un interés colectivo, pero no planteamos juicio colectivo. Pero esta otra inconstitucionalidad, la de la Asociación para el Progreso, sí planteó juicio colectivo y nos abre la puerta a todos, porque los decretos nos dicen que oportunamente tratarán ese tema. Y ese espacio de oportunamente, que son para ponerlo en tiempo real, ese espacio nos da la oportunidad de que demostremos que hay un interés colectivo real, como pasó con las cuotas de los automotores, que mandó uno y cuando salió en los diarios le aparecieron 400 más, y ahí se dieron cuenta que sí había un colectivo. Bien, acá nosotros tenemos 50 personas, pero eso no cerró el círculo, se pueden adherir. Hay un procedimiento para adherirse. Si se adhieren 100, bien. Si se adhieren 1.000, mejor. Y si se adhieren 10.000, ya no va a haber forma de decirles que no. ¿Sí? Ese procedimiento lo estamos elaborando y yo te voy a pedir, les voy a pedir a ustedes, porque son los medios que funcionan, además de la publicidad que le demos nosotros, de que lo difundan. Porque todo el que se quiera sumar a cualquiera de las inconstitucionalidades, no importa que diga, no, bueno, esta no me interesa, yo no comparto determinadas cosas de esta, pero de esta sí, bueno, suma para cualquiera. Sumamos todos. Y les vamos a comunicar ese procedimiento que es muy sencillo, que requiere que se firme un escrito para ser presentado, que se saque una copia del DNI, ¿sí? Y que se remita a una dirección. Estábamos viendo de ayer a hoy, cuando hablamos, una cuestión instrumental. Si lo hacemos individualmente, el procedimiento vamos a lograr, San Jorge nos va a aplaudir, porque no vamos a terminar nunca. La Corte va a tener que proveer escrito por escrito. En cambio, si lo hacemos en forma conjunta, que es lo que estamos instrumentando, se hace una o dos, máximo tres presentaciones, y no se demora nada. Por eso les vamos a pasar bien cómo es el procedimiento para adherirse a todo aquel que quiera sumarse a este reclamo. Y les insisto, no está definido la suerte de los amparos y tampoco está definida la posibilidad de una cautelar si en algún momento el peligro se vuelve tan palpable que el cartel para escuela se le pone a 30 centímetros del juez que tiene que resolver. Bueno, La verdad que ha sido muy claro. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno. Seguiremos charlando y seguiremos a disposición para difundir esto y No, gracias a ustedes. juntar todas esas 10.000 y 100.000 adhesiones que necesitamos. Así que estamos a Oh. disposición. Gabriel, para que en la despedida te quería hacer una pregunta para irnos como un poco más contentos. Si es Sí. que en tu experiencia, en tu larga trayectoria, has tenido triunfos ambientales. Bueno, mira, viste que todos los jugadores te cuentan las veces que ganaron, ¿viste? No te cuentan las veces que perdieron. Y una de las ventajas de la parte ambiental, que las pérdidas son relativas. Nosotros metimos el amparo de Sierra Pintada, en ese momento estaba con Oikos, estaba trabajando con Oikos, y se logró la segunda audiencia, triunfamos. Después metimos el amparo de la hidrofractura. Logramos algo increíble. La corte llamó a audiencia pública. Te digo que temblaban ese día porque o sea, los jueces no están acostumbrados a manejar a la gente. No es miedo, sino es prevención. O sea, no saben cómo hacerlo. Aprender un poco con esto de las cuotas del automotor, lo cual es muy bueno, y van a tener que aprender un poco más. Y ese fue un gran triunfo, aunque nos hayan rechazado el amparo, porque en definitiva solo hubo tres pozos de fracking. O sea que si lo miramos, el resultado fue, digamos, más de lo que yo esperaba. Y otras veces nos toca perder mal, y esas no las voy a decir, pero No, reitero, quedémonos con la esperanza. quedémonos con la buena. Sí. Reitero, es una maratón, pierde el que deja de correr. En este Perfecto. momento, como les dije ayer, a mí me piden información de qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo. Estoy redactando otro informe porque los inversores huyen de los conflictos. Las Totalmente. empresas serias huyen de los conflictos. Así que ahí ya estamos empezando a ganar. Lo dijo ayer Marcelo con muy buenas palabras. Totalmente. Marcelo Giró. Totalmente. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Vamos a seguir comunicados, No, así gracias a que vos. te mandamos un gran abrazo y bueno, buen fin de Dale. semana. Quédate ahí escuchando la mosquitera. Un abrazo grande. Me quedo escuchando música de Para primera. Me hace trabajar mejor. alegrarnos un poco. Gracias. Exactamente. Nos Y encontramos gracias a luego. vos. Hasta luego. Hasta luego.